Internacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Mecha. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Quince minutos pasaron de las 11 de la mañana, continuamos con el Enredando las Mañanas. Te noto demasiado relajado, David. ¿Será que no está Vicky? ¿Será que no estamos en la radio? La verdad que tengo que reconocer que le extraño un poco, pero estoy alegre por otro lado porque yo fumo y Vicky no me deja fumar. No estoy haciendo apología al cigarro ni nada, ¿no? Pero yo fumo y hoy puedo fumar, así que estoy relajado, tranquilo, con mate. A mí me pasa exactamente lo mismo, con un mate, con un pucho. Yo propongo que Vicky haga exteriores. Así está bueno eso, ¿no? Si no, le ponemos el micrófono en otra habitación y que participe desde ahí. Un saludo, enseguida seguramente nos vamos a estar comunicando con la compañera Vicky, que ya también forma parte del colectivo Radio Pueblo y en este momento está... Está llevando una lucha, así es, los Seija. El centro ese de formación docente, de formación, perdón, para adultos, y que no tienen reconocimiento, no han cobrado los sueldos, ni siquiera, pese a tener una resolución a su favor, reconociendo a la labor del instituto, desconoce eso el actual gobierno de la provincia de Jujuy, que seguramente, si tenemos unos minutos, va a estar saliendo eso hacia el final del enredando. Así es, bueno, ahora en un ratito nos vamos a estar comunicando con Martiniano Wala. Él es miembro de la comunidad de Vuelta del Río de Chubut, quienes las semanas pasadas fueron reprimidos violentamente por cuerpos de infantería, por la policía del gobierno, ¿no?, de Bertone, quienes nuevamente fueron reprimidos, ¿no? Y reprimidos con el argumento de que estaban buscando ovejas de Benetton. La verdad que bueno, esto que veníamos hablando desde el principio del programa, ¿no? La fuerza pública, el Estado, la ley, todo eso que uno asocia en la prédica burguesa cotidiana como el Estado de Derecho, puesto ahora al servicio de una dominación constante, visible y hasta macabra, porque en el caso que nos ocupa, en el caso que vamos a pasar a continuación, Benetton es el terrateniente extranjero más grande del país y es también quien desde hace años viene agitando esta ola represiva contra los compañeros y compañeras de esa comunidad mapuche, ¿no? Así es, no solamente, como vos decías, ¿no?, este es el brazo represor del Estado. En los tiempos difíciles que estamos viviendo, de mucha pobreza, también estaría bueno que después hablemos de los números de pobreza, ¿no?, que incrementó con el gobierno de Macri, pero y a todo esto, digamos, al ajuste, la gente se va organizando y la forma de parar que tiene ellos es justamente la represión, ¿no?, la forma de parar la organización de la clase trabajadora, la organización de todo el pueblo, justamente la represión, y estamos viviendo mucha represión, un contexto de mucha represión. La semana pasada los 5 casos hablamos de represión, la verdad que es un momento bastante difícil. Tratan de meter miedo en la gente, pero bueno, hay que meterle, hay que seguir y no hay que bajar los brazos. Sí, sí, además también, bueno, forma parte de una reacción natural frente, natural entre comillas, más vale, frente a la acción de avanzadilla que está realizando toda la clase dominante sobre los derechos adquiridos por los trabajadores, sobre los derechos conseguidos a través de años y años de lucha, y sobre también determinado sector del imaginario colectivo, o esto que decía Vidal y que han repetido distintos funcionarios macristas de decir, el problema es que ustedes creyeron que se podía vivir bien. Claro, estábamos viviendo una mentira, una fiesta. Se acabó la fiesta. Claro. Así que, o sea, que es mentira que vayamos a tener o que podamos tener igual remuneración por igual trabajo. Que es mentira que podamos, nuestras familias puedan llegar a final de mes sin pasar hambre. Que es mentira que debamos tener los servicios básicos de cualquier sociedad en cualquier parte del mundo. Todo eso es mentira. Y que es mentira que los trabajadores pueden organizarse y llevar adelante fábrica, llevar adelante medios de comunicación. Y justamente eso también este gobierno cuenta hoy, la clase dominante gobierna, tiene la fuerza del aparato represor del Estado, pero también tiene los medios de comunicación a favor, que forma parte de ese ocultamiento, ¿no? Y con el gran aporte de la justicia, porque incluso la justicia, con esto de restringir el derecho de huelga a las organizaciones sindicales ya registradas y aceptadas, ¿no? Con eso está diciendo también, es mentira que podés luchar por tus derechos laborales. Así es. Así que bueno, estamos tratando de comunicarnos con Martiniano. Sabemos que está en Chubut y tienen problemas de comunicación. Así que en un ratito vamos a estar saliendo adelante con Martiniano Guala, quien también él fue detenido hace alrededor de un año atrás. Estuvo preso un año justamente por luchar por las tierras comunitarias. Bueno, vamos si no a un pequeño intermedio musical, Panchito. Siempre Panchito con buena música, ¿no? Ahí, y siempre salvándonos Panchito cuando se cae alguna comunicación. En algún momento Panchito tendría que salir al aire porque la gente quiere escuchar la voz de Pancho. Pancho, yo lo dije un montón de veces, Pancho es Patricio Rey. Ah, sí. Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde Jujuy. Marcó tu camino, la calle. pasa en el mundo. ¿Qué me pasa en el mundo? Enredando las mañanas. Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 26, continuamos con Enredando las Mañanas. Quiero mandar un saludo especial a Javier Mechulán, que nos está escuchando, el productor estrella que nuevamente se encuentra estudiando. ¿Podemos decir que le fue mal y está recuperando? Y ya lo dijiste. Bueno, está bien. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando a sumarse a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, y también lo pueden hacer en el Face. Red Nacional de Medios Alternativos, nos buscan, ahí pueden comentar, publicar, mandar noticias también. E invitamos también a toda la gente. Estoy medio acelerado porque nos vamos a quedar corto de tiempo, creo, si sigo hablando de eso. Quizás sea porque como no está Vicky, hemos tomado demasiado mate. Así es. Se va a realizar este año el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Misiones, en Posadas, el 12, 13 y 14 de agosto. Así que están todos invitados. ¿Te parece que vamos al próximo tema? Bien, estamos en contacto con Verónica Andino del SUTEF. Recordemos que los trabajadores fueguinos vienen hace ya tiempo siendo presa de una represión brutal que sufrieron, el encarcelamiento también de algunos compañeros y compañeras, y a su vez un impuestazo, podemos decir, que lo dibujan como algo, un aporte solidario, y no es nada más que meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, los trabajadores y trabajadoras del SUTEF han hecho causa común también con otros trabajadores de la Patagonia, en este caso de ADOSAC, y están presentando su protesta en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto con Verónica Andino. ¿Nos escuchás, Verónica? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, sí, los escucho. Perfecto. ¿Nos podrías comentar cómo viene desarrollándose esa protesta? Sí, bueno, mira, hoy llevamos nosotros 126 días de paro, particularmente del sector docente, pero bueno, continuamos con el conflicto. Con toda la unión de gremios, somos más de 20 organizaciones que estamos en la calle desde hace 126 días, con acampe en las ciudades, con movilizaciones, bueno, con distintas acciones. En este momento me encuentro en Capital con una delegación de compañeros que hace 126 días que están de paro, tratando de ser recibidos por el ministro de Educación, porque obviamente entendemos que en relación a la paritaria que no se ha dado, no hay discusión salarial de paritaria en Tierra del Fuego, el ministro debe tener alguna posibilidad de poner palabra, ¿no? Y de poder intentar destrabar esta situación. Así, Verónica, que, bueno, hemos viajado. Sí. No, te quería preguntar, ¿por qué llegan justamente a Buenos Aires este conflicto a nivel nacional? Mira, particularmente en relación al Ministerio de Educación, justamente por la paritaria, ¿no? Nosotros hemos tenido una sola reunión de paritaria en el mes de febrero, con un ofrecimiento del 0% por parte del gobierno provincial. De hecho, tenemos una reducción salarial por la implementación de este paquete de leyes aprobado en la legislatura del que hemos hablado, y entendemos que obviamente Tierra del Fuego forma parte de este país, ¿no? Entonces, debe tener una injerencia el ministro de Educación de Nación en relación a las provincias, porque, bueno, no se ha dado discusión salarial en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, creemos que tiene que haber una palabra por parte del ministro de Educación de Nación. Verónica, ¿Han sido recibidos por los ministerios a nivel nacional? ¿Han obtenido alguna promesa de recepción o algún tipo de respuesta? Sí, mira, nosotros en este momento estamos presentando un nuevo pedido de audiencia. Ya hace una semana y media estamos con el secretario general acá haciendo las gestiones, estamos en la denuncia también relacionada al Ministerio de Educación de la provincia, no solo porque no se llevan adelante las paritarias, sino por distintas irregularidades que hemos cometido. Y bueno, hoy reiteramos ese pedido de audiencia, hablamos con la secretaria, a la que le pedimos. Verónica. No vamos a volver a Tierra del Fuego sin haber sido recibidos. Esa es la consigna, digamos. Verónica, hola, ¿te podríamos pedir si te puedes acercar más al micrófono, el teléfono? ¿Vos sabés que está saliendo bajito? Ah, bueno, mira, discúlpame porque justo estaba en la mesa de entradas presentando la nota. Te decía que en este momento estamos presentando, reiterando en realidad el pedido de audiencia con el ministro. Ya hace una semana estuvo también nuestro secretario general acá intentando poder ser recibido. Bueno, ahora vinimos a repetir ese pedido y, como te decía, estamos con una delegación de compañeros que llevan 126 días de paro y, bueno, la situación entendemos que amerita, ¿no?, ser recibidos por el ministro, y el objetivo es no volvernos sin alguna respuesta concreta, ¿no? Así que estaremos aquí el tiempo. Hola, hola, hola. Sí, hola, hola. Sí, se cortó la llamada. Vamos a ver si intentamos, si logramos volver a comunicarnos con Verónica Arnino. También ella se encontró un poco ocupada, en ese momento se encontraba presentando la nota, así que se debe haber cortado la comunicación. Ahí retomamos el contacto con Verónica. Hola, Verónica, ¿nos escuchás? Sí, te escucho ahora. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, sí, sí, sí. Bien, está bien. No sé si me pudieron escuchar, que les estaba comentando que estamos reiterando el pedido de audiencia con el ministro, que ya habíamos realizado hace una semana, y que obviamente el objetivo para nosotros es permanecer en capital hasta ser recibidos por el ministro. Creo que la cuestión de la paritaria puede ser destrabada desde acá y que logre el ministro de Educación de la Nación el diálogo que nosotros no hemos logrado en la provincia ni con el ministro ni con la gobernadora. Así que estamos dispuestos, digamos, a quedarnos el tiempo que haga falta para conseguir esa audiencia con el ministro Bullrich. Verónica, ¿nos podrías comentar cómo es el clima que se vive en Tierra del Fuego? Son 124 días de lucha y tienen apoyo social. ¿Cómo está la sensación ahí en Tierra del Fuego en frente a este conflicto? Bueno, te imaginarás que después de 126 días de paro docente en este caso, pero de no normalidad en la provincia, porque eso es lo que hay. Hay un funcionamiento normal del Estado en la provincia, justamente porque hay distintas reparticiones con medidas de fuerza, ¿no? Y hay alumnos que no han comenzado las clases, de la misma manera que hay docentes que aún no conocen, llegando al receso invernal, a sus alumnos en este año. O sea que la situación es realmente muy crítica, muy preocupante. Los porcentajes, obviamente, de la adhesión al paro no son estables, pero hay días en la semana que hay un acatamiento por encima del 80%, en otros días baja, pero lo cierto es que con normalidad no funciona nada en la provincia de Tierra del Fuego, y eso es lo que nosotros necesitamos discutir, ¿no? Bueno, Verónica, agradecemos la comunicación. Seguramente nos vamos a estar comunicando en otro momento para ver cómo continúa la lucha de los docentes ahí en Tierra del Fuego. Bueno, perfecto. Les agradezco mucho la comunicación. Bien. Bien. Ahí pasaba Verónica Andino, ella es secretaria adjunta de SUTEF, que en este momento se encuentra en Buenos Aires, en el Ministerio de Educación Nacional, presentando... llevando este conflicto, ya que no tiene respuesta desde el gobierno de Bertone allá en Tierra del Fuego. Así que bueno, ¿no?, nos comentaba un poco la situación difícil que viven hoy los trabajadores en cuanto al salario y todo lo que venimos hablando en este programa, porque aumenta todo pero no aumenta el salario y es difícil vivir. Y víctima también los trabajadores de una oleada de represiones, ¿no? Recordemos que algunos trabajadores de Tierra del Fuego fueron detenidos. Recordemos también que se incendiaron los acampes que estaban realizando en dos puntos, en dos localidades allá de las provincias de Tierra del Fuego. Ahí entonces una represión ensañada con los trabajadores y trabajadoras de esa provincia, ¿no? También creo que un punto importante es mencionar la acción de los medios, ¿no? La acción de omisión, ya que van 126 días de conflicto y pese a todo lo que han sufrido, la represión, la persecución, la criminalización de los docentes, de los trabajadores, fueron muy pocos los medios que difundieron, que están difundiendo esta lucha y bueno, todo lo que llevan adelante los docentes. Así es, bueno, nos vamos a una pequeña pausa, escuchamos la buena música que Pancho siempre nos regala y continuamos. ¿Te parece, Panchito? Hacé lo tuyo, Pancho. Alemanas para armar y muchos marines.